Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Sila y Anthony Fares aquí haciéndome señas, no sé por qué. Pero bueno, habla Anthony Fares. Bienvenidos a Rebobinados, el segundo programa del año, ¿verdad? Sí, segundo programa del año, tal cual. Muy bien, estamos aquí felices y contentos porque próximamente tendremos buenas noticias para todos los escuchas. Así es. Y nuevos planes y nuevos proyectos para entonces seguir evolucionando y entregándoles cada vez un mejor, tú sabes, una mejor información, mejor material para ustedes en cuanto a lo que es el rock y el metal. Y bueno, para hoy, como siempre, en nuestro programa tenemos las efemérides del metal. Luego estaremos hablando un poco sobre el Festival Cosquín Rock. ¿Qué festival es ese? Mira, cada vez que Anthony Fares trae un festival, yo siempre estoy así que con los lentes aquí puestos y muy atenta porque no sé qué rayos me va a hablar, pero bueno, en fin. Sí, lo importante es que cuántos festivales no hemos perdido. Así mismo, así mismo. Aquí mismo en Latinoamérica. Este es uno que también es parte de lo que es este gran continente. Luego vamos a estar hablando de Blink. De Blink 182, que por favor, estamos aquí en Latinoamérica, nosotros en por ejemplo, hablando en español, castellano, no me acusen si no digo el 182 en inglés. ¿Tú lo quieres decir? Ah, no, sí, creo que ahí todo el mundo lo entiende. Okay, muy bien, entonces bueno, ajá. Pues sí, de regreso de Blink 182, vamos a hablar un poco acerca de ellos y... bueno, de hecho, incluso de regreso de Tom, el tan controvertido Tom, que es el guitarrista y uno de los vocalistas de él, que finalmente volvió, ¿qué te parece? Ya está demacrado. Sí, bueno, en fin. Y el Travis Barker, el baterista, bueno, se hizo, no sé, una cuestión en unos ramazos, una vaina y malos tatuajes que se le hace ver más joven, pues, entonces, bueno. Oh, pero el tipo es fino y se mantiene. Y bueno, por último, cerraremos con lo que es el álbum de Metallica, Garage Day Revisited. Entonces... todo esto y mucho más dentro de poco. Mientras, vamos con las efemérides del metal. Para lo que fue el día lunes, que es el 23 de enero, pero del 2010, tenemos el lanzamiento del single Rocket Skates de Deftones. Luego tenemos también en el 2002 el lanzamiento del single Bullets de Creed. Y luego tenemos, para finalizar este lunes, el disco Angel of Retribution de Judas Priest. Esto fue en el año 2005. Ah, vale, entonces para el martes, pero 24 de enero del 2006, el lanzamiento del single The Kill de 30 Seconds to Mars. Oh, interesante. Tengo tiempo que no escucho esa banda. ¿Esa banda sigue? No, ¿verdad, Yarel? Entonces se fue al mundo del cine y dejó a la otra banda de lado. Mira, si mal no recuerdo, ellos siguen activos. Lo único es que siguen solamente los dos hermanos. Tanto Jared Leto como el hermano Leto, que no me acuerdo cómo se llama, el baterista, porque finalmente el otro guitarrista se salió. El otro bajista hace mucho tiempo también él se dejó la banda. Porque bueno, porque a pesar de todo, 30 Seconds to Mars tuvo mucho, mucho éxito. Y bueno, ellos decían que mira, ya hasta aquí, ya le dedicamos tanto a la banda, no sé qué, vamos a dedicarnos a otras cosas. Y chévere, entonces bueno, los dos hermanos quedaron en eso. No sé qué tan activos estarán porque sabemos que Jared Leto es un tipo demasiado de Hollywood, pues. Exacto, además pensé que Jared era el que iba a poner esa situación de que mira, dejo la banda porque tengo compromisos artísticos con el cine, entre otras cosas, publicidad, videos, y pensé que iba a dejar la banda de verdad, pero bueno. Sí, así es. El 24 de enero también de 2003, lanzamiento del single Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. El 24 de enero, pero el 95, lanzamiento del disco Essential Songs de Janis Joplin. El 24 de enero, pero el 95, lanzamiento del disco Balance de Eddie Van Halen. Y bueno, no sé, aquí Anthony Fares me dice, sigue, dale, porque no existe más nada el miércoles, no existe más nada el otro día, o sea, es nada interesante como hablamos la vez pasada en enero. El 26 de enero del 2010, lanzamiento del disco I Reality Tour de David Bowie. Muy bien, ya lo que es el día viernes, si hay viernes, claro que sí. Tenemos lo que es en el 2017 el lanzamiento del álbum Roadrunner Albums 1985-1996 de Sepultura. Este es como un tipo de recopilatorio. Luego tenemos en el 2015 el lanzamiento del álbum Fear de Papa Roach. Y por último tenemos el lanzamiento del álbum de Stacked Tapes de Joe Satriani en 1993. ¿Queda para el sábado? Nada. No hay nada interesante para este sábado. Así que bueno, damos por finalizados entonces las efemérides del metal. Rebobinado conciertos. Vale, entonces bueno, comenzamos acá con el festival. Ahora, ¿qué festival me vas a hablar, Anthony Bores? Vamos a aprender el día de hoy de festivales. Muy bien, vamos a hablar del festival Cosquín Rock. Este es un festival que se realiza en Argentina, en lo que es la provincia de Córdoba, en la localidad de Cosquín. Este es un festival que desde aproximadamente el 2001 se lleva realizando. Este festival tiene una particularidad muy interesante. Trae gente de afuera, de España, de Estados Unidos, pero su mayor grueso es las agrupaciones latinoamericanas. Entonces vamos a encontrar súper interesante. Va un gran apoyo a estas bandas que desde el 2000 han estado participando en el festival. Y es muy interesante porque recordemos que en la época cuando sale MTV el latinoamericano, que empieza a darse a conocer, por ejemplo, a Bersuit Vergarabat, tenemos Plastilina Mosh, Café Tacuba, El Tri, y bueno, para contar todo ese montón de bandas, aprovechan, en mi opinión, este festival para darse a conocer, tú sabes, a nivel latinoamericano, ya que MTV siempre los estaba rotando muchísimo. Entonces, este festival de verdad que tiene un inicio muy chévere. Al principio se hacía en un espacio ya ha quedado así de, pues, como que el abandono, porque no era un espacio muy acorde, era un terreno allí. Sin embargo, luego lo hacen en el aeródromo de Santa María de Punilla, o sea, un espacio mucho más grande. El festival, bueno, tiene desde el 2001, y su nombre Cosquín da la alusión a la ciudad de Cosquín, Córdoba, la localidad donde se han realizado todas las ediciones de los festivales. Este festival fue, primeramente, aunque no lo creas, como comienza cualquier otro festival, por ejemplo, como el de los de Inglaterra. Fueron primeros folclóricos. ¿Qué tal? Este fue un festival folclórico literal. No, estamos hablando de música típica argentina, de más de la ciudad de Córdoba. ¿Aparte del tango? De pan, o sea, que quítense la mentira del tango. Eso no, ya no. Entonces, este era una cuna histórica, porque era un festival demasiado especial y único en Argentina. Y bueno, por el tiempo surgió una propuesta de un productor llamado José Palacio y su hijo José Luis Palacio, que al final tuvieron como que, bueno, vamos a llevarlo un poco más allá, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacerlo un poquito más amplio en cuanto a sonido, y realmente abarcaron bandas más de rock para esa fecha. Y la idea prosperó porque tuvieron prácticamente una gran venta de entradas, más de 3.000 entradas. El festival, de pasar de un día, pasó a 3 días. Así tipo el Wacken. El Wacken, exactamente. Entre otros festivales también que conocemos. Y bueno, se llegó a tener más de 12.000 personas que se hicieron presentes en cada día. Entonces el festival, con esta apertura, dio la oportunidad de que, mira, aquí hay algo que se puede explotar y podemos tener entonces la oportunidad de traer otras agrupaciones y seguir haciendo más grande el festival. Para ese momento estaban agrupaciones argentinas como Los Divididos, Los Piojos, que ahí viene Ciro, y Ciro y Los Persas, Los Pelotas y Bersuit Vergarabat, entre otros. O sea que había nivel pues allí. Para la segunda edición del festival se extendió su duración a 3 días, algo que ya sería muy normal y habitual. Obviamente los asistentes aumentaron y bueno, para este momento se habla de artistas como Charly García y Papo. ¡Óchale! ¡Súper! Estábamos viendo que el festival está tomando el camino que corresponde. La tercera edición, 2003, marcó un récord de convocatoria a desarrollarse en 4 días consecutivos, con un promedio de 15.000 asistentes por noche, que disfrutaron de más de una treintena de bandas. Nada, qué genial. O sea, tienes que ponerte a pensar por un momento que uno en esa época, 2001, 2002, era un chamo, pues. Y creo que nosotros nos limitábamos a solamente Lost Fest, Gusto, que en ese momento se estaba otra vez reinventando desde 1999. Conocíamos algo del Dynamo, del Wacken, pero de aquí a Latinoamérica, ¿qué pasó? Solamente conocíamos a Rock and Parker. Solamente conocíamos Rock and Parker. Entonces, hay que ver que sí, hay un movimiento increíblemente grande y que bueno, aquí estamos para darlo a conocer. La expansión, bueno, vamos a ver, esta expansión se sabe que se suma escenarios de montaje exclusivo para el desarrollo de diferentes deportes extremos. También el festival continuó expandiéndose, pero esto fue una manera muy cool porque México tuvo una segunda edición de Cosquín Rock México allá. También tenemos en Santiago de Chile, tenemos también en Uruguay y también en Bogotá se realizó un Cosquín Rock Colombia. ¡Qué genial! Me encanta cuando sucede eso de que ellos se expanden, o sea, no solamente se quedan en un solo país, quiero decir, sino el hecho de que se van para otros países. O sea, súper interesante. La tristeza es que nunca piensan en nosotros. ¿Por qué? Hay rockeros aquí, hay metaleros aquí. ¿Por qué? Explíqueme. O sea, estaremos así. Explícame tú, ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Cuéntame. Me imagino que será la, no sé, falta de contacto con gente que quiera hacer negocio. Debe ser, porque para esto hay que invertir y generalmente, y como hemos visto en los demás festivales, a veces las primeras ediciones no resultan. Es cierto. Voy también por la idea de que lo que estaba comentando hace rato, no tenemos conocimiento de esos festivales, solamente festivales americanos, europeos y Rock al Parque. Y creo que no todos en esa época conocíamos Rock al Parque. Entonces que llegue a un festival como Metal Fest, como Cosquín Rock, ¿quiénes son ellos? ¿Quién nos da la seguridad? Creo que es el miedo de no atreverse a lograr ese enlace para hacer ese negocio y traer ese festival para acá. Yo pienso, mi opinión, independientemente del nombre del festival o como se haga, es el cartel que tú ofrezcas. O sea, si sea, no sé, Toño Music Award, o sea, así le pongan ese título al festival. Te traes bandas latinoamericanas, quiero decir, interesantes, la gente va a ir. O sea, varios sabemos que son, o sea, hablando claro aquí, muchos no son adeptos a los Kingman Fest, o Cultura Rock ahora, otros sí, otros no, como sea. Pero cuando vienen a tocar y hay bandas, etcétera, la gente va. Ya, la gente va porque va, eso es así. Entonces yo pienso, bajo ese concepto, que también sucedería lo mismo con cualquier festival que venga por ahí. También es cierto, de verdad que sí. Pero yo pienso que es eso. Hay miedo de no invertir, no hacer la inversión por correr el riesgo de tener pérdidas. Entonces, sí, por ahí miraría yo. Y bueno, además de Colombia, tenemos también en Paraguay, en la ciudad de Asunción, un Cosquín Rock. Así que, señoras y señores, Cosquín Rock, recuerden, es un festival bastante conocido. Como todos sabemos, ya para la edición de 2020 se iba a realizar un festival más interesante. Es más, se iba a realizar la primera versión en streaming. Ya lo querían lanzar para que la gente de diferentes partes del mundo lo pudiera disfrutar. Iba a ser en Buenos Aires. Pero, llegó, adivinen quién, llegó la pandemia del COVID-19. Y todo ello fue cancelado. Normal. Luego, esto no creerá si vendrá la venganza, ya que el 2022 se realizó un programa en el cual incluía 9 escenarios y más de 150 bandas en escena en esta edición del 2022, el cual significó un gran regreso del evento. Y bueno, trató de, tú sabes, como que si no se realizaron en los años anteriores por la cuestión pandemia, bueno, vamos a tratar de compensar a la audiencia y al público esa falta con estos festivales. Entonces, para este 2023 se tiene pensado sumar un nuevo escenario, o sea que estos están creciendo y creciendo, no paran. Se ampliará también lo que es la lista del cartel de artistas internacionales, tratando de equilibrarlos con los nacionales y los de Latinoamérica. Y bueno, se tiene por ejemplo Lila Downs, que es mexicana, el DJ Tiesto. También tendremos DJ Tiesto. Súper interesante. Es que repito, me interesa mucho este festival porque es abierto, o sea, no solamente rock o metal, no, vamos a darle oportunidad para todo el mundo. De repente un metalero se puede disfrutar su bandita como tal, pero una música, tú sabes, una electrónica allí no está de más, pues. Bueno, el rockero, el metalero que es mente abierta, le gusta la electrónica. Yo soy una. Es correcto, estamos de acuerdo con él. Y bueno, si vamos al caso, ya saben el listado de bandas industriales que existen. Ajá. Tenemos entonces Fito Páez, Divididos, No Te Va a Gustar, y Ciro Los Persas, entre otros. En cuanto a la organización, bueno, esto significa la contratación de grupos musicales, sino también una gran logística, cantidad de personas, trabajos previos que se inician un año antes. Esto ya lo hemos escuchado varias veces en los demás festivales. Cada festival que se realice de esta magnitud a nivel latinoamericano o a nivel europeo o americano siempre lleva un año anticipado en la producción. Claro, me imagino, cuesta tiempo los contratos con las bandas que vengan, y, o sea, que vayan al, al festival y todo eso. De hecho, bueno, acabo de hacer una búsqueda acá y dice que este año 23 será sábado 18 de febrero y domingo 19 de febrero. Es correcto, estamos próximos ya a la fecha, nos falta mucho, entonces ya están los motores, tú sabes, listo. Continuando con lo que es la organización, bueno, en el periodo de áreas de descanso, puesto de comida, primeros auxilios, sanitarios, venta de ropa, puesto de tatuajes, souvenir y hasta peluquerías. Qué cómico. Qué cómico, de verdad. Ya, se me ocurrió el rímel, espérate, ¿no? O tú te imaginas el que, no sé, toque una banda black metal y se me ocurrió el maquillaje blanco, espérate. Ya me asusto, ya va. Y se va a la peluquería. Un planchado de cabello. Bueno, o aquel que se siente extremos y vuela un poco la mente y se rapa toda la cabeza, pues, y queda todo skinhead allí. O bueno, sería tipo nuestra productora Karen Rodríguez, que se hace, no sé, la punta punk acá en la cabeza, qué sé yo, una cosa así. Bueno, de hecho me llama la atención que el flyer de este año es como muy sesentoso. Tiene el símbolo de la paz y la tipografía típica con los colores de aquella época. Sí, es correcto. Además, vemos que dice Cosquín Rock y en la parte de rock lado tiene el símbolo de paz. Uh-huh. Tiene sus colores psicodélicos, tú sabes, la imagen de fondo, uh-huh, un cielo y alrededor sus colores tipo arcoíris. Me recuerda al submarino amarillo de los Beatles. Ajá, los Beatles. Es correcto. Y bueno, entonces, para todo el disfrute tenemos también servicios de seguridad. Siempre se está pendiente con los problemas derivados del consumo excesivo de alcohol y demás estupefacientes. O sea, que las personas se ponen medio necias en ese aspecto, entonces, bueno, ahí tenemos ese comodín. Los servicios de emergencia elevan su condición de alerta naranja y las rutas literalmente se colapsan por la inmensa cantidad de vehículos que arriban al lugar proveniente de todos los puntos cardinales del país. O sea, que la gente por un momento se van a rechar todos, entonces van a decir, bueno, todo no, sale por la plata. Y lo más interesante, no solamente de los diferentes puntos cardinales del país, sino hasta de los países vecinos. Bueno, ok, sí, tiene que haber plata de por medio, definitivamente. Exactamente, entonces toda esta organización que les hemos estado comentando es llevada a cabo de manera de satisfacer lo que es el mayor gusto y agrado para dar la comodidad suprema a todos sus participantes en el festival. Y bueno, vamos a ver quién está por allí en el flyer. Babasónicos todavía existe, ¿qué te parece? No sabía. Imagínate, tenemos Tiesto, Fito Páez, Babasónicos, Ciro y los Persas. Me encanta Ciro y los Persas. Las pastillas del abuelo, Dilo. Dilo, la vieja puerca, Airbag, Cartel y Paco, las Pelotas. Sabemos que estos son bandas ya más nacionales, pues, entre alguna otra que de repente no sepamos que sea de Latinoamérica. Y bueno, ahí vemos también Pascarra, el Doctor, los Fueros de Ciento, los Masones. Los Masones, o sea, qué risa. Mira, Calopi Family. O sea, tenemos aproximadamente, ¿qué? Como unas 20 bandas o más. Yo creo que más de 20 bandas. Sí. 20 bandas o más. Entonces vemos que muchas son de Argentina. Y bueno, ya esto sería prácticamente. No sabemos si estará siendo transmitido, será transmitido por streaming. Si es así, bueno, tengan la oportunidad para que entonces lo conozcan y de verdad disfruten de lo que es un festival que ha tenido trayectoria en que ya prácticamente más de 20 años. Imagínense, ha tenido experiencias en otros países y esta edición que de verdad se ve muy interesante y muy chévere con todos estos artistas y da la oportunidad de conocer músicos latinoamericanos y argentinos, pues es indudablemente algo innegable para no querer disfrutarlo. Entonces, cuando tengan oportunidad, Cosquín Rock, ténganlo allí presente y bueno, sáquenle provecho si lo llegan a ver por YouTube o en streaming. Así mismo, entonces bueno, seguimos acá. ¿Qué te gustaría colocar de por ejemplo, de estas bandas que van a tocar? Tiesto, por supuesto. No. No. Bueno, que eso no lo colocamos aquí rebobinado. Después que terminamos rebobinado, es que colocamos algo de Tiesto. Vamos a escuchar Ciro y los Persas con la canción Antes, en vivo. Bien.

Rebobinado Disco. Bueno, entonces después de escuchar Ciro y los Persas, vamos a hablar justamente de bandas. Y de la banda que le mencionamos al principio, que es Blink 182. La banda que, bueno, que formaron desde el 2 de agosto de 1992. Parece mentira que estas bandas ya están... O sea, tienen tantos años. O sea, ya Blink 182 tiene, ¿qué? 30 años. Ojo, uno se da cuenta es cuando los ves en el video. Porque para ti, para que ti en tu recuerdo mental, tú te quedas con la imagen del 2000, 90-2000. O sea, es como cuando uno vio a... que me quedé loco impresionado y todo el mundo se quedó impresionado, Bon Jovi, cantando en el matrimonio. Bon Jovi, o sea, ¿qué le pasó a Bon Jovi? O sea, Bon Jovi está acabado, o sea, no quiero decir que los años no pasen en vano, porque ajá, eso viene con toda la vida y toda la trayectoria que uno tiene como ser humano en este planeta y toda la cosa. Pero otra cosa es mantenerte, no sé, Bon Jovi estaba todo espelucado allí con los... O sea, no lo entendí. Y en el caso Blink, y en este caso Blink está así, por ejemplo, Travis, que es el... No, Travis es el baterista. Pero Travis se mantiene, porque él mantiene su físico. Ajá. Pero lo que es el vocalista y el baterista, ahora no, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Échanos ese cuento y se explíquenos por qué, ¿qué ocurrió? Ese, por ejemplo, es Mark como tal. Mark está bastante acabadito. Sí. Pero, como siempre, toda historia tiene su comienzo. Échanos el cuento completo a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, fíjate una cosa. Quienes comenzaron a conocerse aquí por medio de la hermana de uno de ellos, que tenía la chamita, tenía 17 años aproximadamente, ¿verdad? Bueno, presentó a Mark Hoppus, vocalista principal, coro y bajos y contrabajo. ¿Qué tal? O sea, no es mentira cuando él sale con el contrabajo en el mundo de los videos famosos de Blink 182, sino que el tipo toca contrabajo, la verdad. Perdón. Y bueno, también Tom DeLonge, voz principal, coros y guitarras, teclados, desde el 92, 2005, 2009. Después se salió, bueno, ahora vamos a echarle ese cuento. A ver cómo es esta novela con estos dos panas. Luego de eso, entonces, ellos contactan con un chamo, que era el baterista principal de ellos, que era Scott Raynor. Bueno, todo les fue bien, grabaron un primer demo, que sacaron como 50 copias nada más, que el demo, cabe destacar, lo grabaron ellos mismos, en, no sé, tipo garage, se escuchaba horrible. Pero bueno, luego de eso tuvo más o menos aceptación y todo eso, hasta que finalmente grabaron su primer disco. Todo esto fue un movimiento que venía de California, de todas estas bandas de California, el movimiento punk, junto con bueno, ya todos sabemos que es Green Day. De hecho, bueno, Green Day en ese aspecto, pienso yo en el que le gana Blink 182, porque Green Day siempre fue muy constante. De hecho, bueno, sigue hasta hoy en día siguen siendo los mismos integrantes. Lo interesante de Green Day y Blink que fueron una evolución del punk. Así mismo, fue una evolución del punk. Sí, a pesar de que mucha gente dice que fueron como traidores porque cambiaron el estilo, se abrieron un poco más lo comercial, consideramos nosotros y sí, yo que fue más bien una evolución. Sí, fue una evolución. De hecho, todas mis investigas dicen que fueron considerados los pioneros del rock punk. Y bueno, contribuyó al éxito masivo internacional al final de los 90 y principios de los 2000 del punk. O sea, nada más y nada menos. Ellos prácticamente tomaron la bandera que había dejado las bandas anteriores del punk de los 80 y ellos hicieron con eso la reivindicación de lo que era el movimiento, porque en los 90 y 2000, ¿quién no escuchaba Blink? ¿Cuántos éxitos no tuvieron? Al igual que Green Day. Exacto. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el video de Blink 182, de estos carajos corriendo desnudos por todos lados, por toda la calle? Ajá, por ejemplo, eso es uno de los videos. Otro de los videos que salen ellos tomándose fotos así como que, ajá, la brisa que le va pegándolos en la cara, todos ellos feos, con faltándoles un diente. O sea, siempre, siempre la... de hecho, el humor satírico y escatológico, así se le dice a este tipo de humor que manejaban ellos en estos videos, y en inglés se le llama toilet humor. ¿Qué te parece? Así como papel humor, o será mierda humor, no sé. es algo comiquísimo, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento de su primer álbum fue en el 95, Cheshire Cat. Coincidió con el éxito del resurgimiento del punk rock californiano y el lanzamiento de ese mismo año con los discos clásicos del punk rock de la costa oeste como Dokie, The Green Day, Smashing, Smashing Pumpkins, se me fue la valla que ¡puf! ¡Ups! Ajá, Smash, The Offspring, por supuesto, que fueron otros que, bueno, de toda esa ola de punk rock que fueron súper exitosos el punk de esa época, y Punk in Drublic, de N-O-F-X. Nofex. Nofex, se menciona así, ok, Nofex. No sé por qué lo digo independiente, pero bueno, en fin. A ver, la influencia de la banda según los propios Hoppus y DeLong, que son los vocalistas, guitarrista y bajista, fueron Nofex, The Cure, Dinosaurios JR, no sé quiénes son, de verdad. Dinosaurios Junior. Okay. The Decadence y Screenshot Wilsons. Unas bandas que, ajá, californianas que no fueron muy famosas, ¿no? Por lo menos estas últimas. Con la llegada de Travis Barker a la batería, la banda alcanzó una lírica y un sonido musical más maduro, como se demostró en los proyectos paralelos de DeLonge y Baker, que se llamó Bosca Racer. Esto ellos lo formaron luego de que, a ver, Tom comenzara a salirse de la banda, volvió a entrar. ¿Por qué razón? A ver. Tom siempre mantuvo, o sea, con los años empezó como que, no sé, un papel un poquito muy adivo. Había muchas exigencias por parte de él en cuanto a la música, cosa que estaba bien, pero había otro tipo de exigencias en cuanto a la grabación, en cuanto a esto, en cuanto a aquello. Los muchachos de incluso Travis y Mark decían que cuando él regresó nuevamente a Blink 182, tuvieron fueron complaciéndolos a él. Complaciéndolo a él en específico para tenerlo contento y que se hicieran las cosas como él quería. Y dijeron, mira, ya estamos cansados, no, basta, o sea, tú no eres el rey acá. Así mismo, o sea, no sé qué pasó allí con el tema con Mark, ¿no? En ese aspecto, porque siempre escribieron tanto Tom, que es Mark, que es el bajista, como Tom, el guitarrista, siempre, la mayoría de las veces, fueron ellos escribiendo las canciones. Eso, o sea, no era algo netamente de Mark, sino era de ambos, incluso de los tres, como el Travis Barker. Exacto. Siempre fue la composición como tal de ellos tres. Entonces no entiendo el divismo de este tipo. Sí, porque generalmente cuando te encuentras un divo es porque produce todo, la música, produce las letras, tiene la idea general de la banda, y bueno, por eso la mentalidad de divo. Pero aquí no se justifica si los tres son los que están colaborando constantemente. ¿Qué pasó, chamo, allí? Ajá, de hecho sabemos que Travis Barker, luego de todos estos éxitos de Blink 182 y la formación conjuntamente con el bajista, él fue muy a nivel individual y a nivel de baterista siempre ha sido muy exitoso. Él tiene sus propias colaboraciones, sus propios discos, sus propias cosas. O sea, el tipo, incluso yo me acuerdo de una entrevista que yo vi de él hace años, donde él tenía su casa con su estudio, con todo lo que tenía que ver con percusión. O sea, tú te desmayas. Sí, veías ese estudio como tal. Diferente tipo de baterías, colaboraciones, incluso hasta hace poco. Aquí tenemos una super fanática de Avril Lavigne. hace poco tuvo una colaboración con Avril Lavigne del último disco que ella lanzó. Incluso salieron dos videos de ella. Bueno, si vamos a destacar, bueno, en Vainas de Farándula, el tipo se casó con una Kardashian, imagínate. O sea, el tipo siempre ha estado en la palestra, así de sencillo. O sea, no tiene necesidad de tener un divo en la banda como tal para decir, epa, no, yo soy quien lo represento a ustedes, nada que ver. Exactamente, con toda esa influencia, con todos esos trabajos con otros artistas, no llegó a ese punto. Pero ¿sabes qué me hace pensar mucho? Es ver, si él fue, como tú contabas, el que realmente hizo el cambio a Blink musicalmente por la exigencia de la batería que él tenía allí, pues. Yo pienso que sí. Es como cuando The Who, que entró el baterista. Ajá. Los mismos integrantes de The Who decían, mira, ya cuando él entró, ya nos exigía a nosotros en las guitarras y el bajo crear algo mucho más. Yo creo que Travis hizo lo mismo, le dio ese nivel a Blink también para que ellos se ajustaran, no a lo que ellos estaban haciendo, sino a lo que hacía Travis. Y así, nada, para llevarlo a otro nivel. De hecho, Travis desde pequeño está estudiando y practicando su batería. Siempre, siempre, siempre. Entonces eso lo hace un tremendo percusionista. Es correcto. Y no, con todo ese trabajo que ha realizado con otros artistas, bueno, está demostrado su calidad. Y por ende, no cayó en lo que cayó el vocalista. En ese momento de, ah, mira, yo soy más que los demás porque he hecho tantas cosas. Sí, de hecho, incluso hasta hace poco, él estuvo, fue uno de los bateristas participantes en el concierto que le hicieron tributo a Taylor Hawkins, que fue el baterista que murió de Foo Fighters. Imagínate. Ahí está todo dicho. De hecho, también Travis Barker en los Oscar pasados, él fue uno del músico de sesión baterista que tocó en la orquesta, o sea, nada más y nada menos. De hecho, él fue con la orquesta pequeña que tenían allí, quien tocó el éxito de Billie Eilish. Sí. O sea, de hecho que ella se ganó el Oscar junto con el hermano. Bueno, el tipo estaba tocando ahí la batería de la canción de ella. O sea, nada más y nada menos. ¿Qué, cuánto reconocimiento no tiene Travis Barker? Pues que no sabe decir que no. También puede ser. También puede ser. Entonces, bueno, la banda ha vendido 50 millones de discos en todo el mundo. 13 millones de discos solo en Estados Unidos. El 5 de febrero de 2009 se anunció que el trío se presentaría con un premio con un premio Grammy, siendo esta primera vez que en 5 años la banda se presenta en un escenario. El 8 de febrero siendo presentadores del premio a Mejor Banda Rock, anunciaron el regreso. En 27 de septiembre de 2011 lanzaron su sexto álbum de estudio. 5 años después, en julio de 2016, publicaron en California su primer trabajo tras la marcha de Tom en el 2015 y la reincorporación de Max Esquiva. Este Max Esquiva es un guitarrista que ha estado siempre en colaboración con Blink 182. Y cuando Tom le ha picado el traserito y se ha ido de Blink 182, ha entrado este señor como guitarrista y vocalista. A ver, voy a darme mi opinión personal. Tom, no sé qué términos habrán llegado, se volvieron a contentar, la amistad la volvieron a resurgir, qué sé yo. Pero en el 2022, Tom volvió a la banda, el guitarrista ya original, que todos conocemos. Y entonces, bueno, otra vez le dan una patadita a Mac. No entendí. O sea, el tipo siempre ha estado desde el 2015 trabajando con ellos. Incluso dicen que los discos anteriores, hablo del disco, ya les hablo de la discografía de 2016 con California y Nine del 2019. De hecho, ellos ahorita mismo se están promocionando un nuevo disco. Están de gira internacional todavía. Hace 3 meses hicieron un nuevo video, que de hecho vamos a colocar el tema acá. Y bueno, el tipo le dio un refrescamiento incluso a Blink 182 con las composiciones. Entonces no sé, por ejemplo, no entiendo estos temas. Quizás es la producción, quizás es el sello discográfico que exige por publicidad, no sé, los miembros originales. Puede ser el gancho de que, mira, es el miembro original y eso trae, exacto, nostalgia ante los fanáticos. Y bueno, el otro será un músico de sesión, invitado, nada más. Tú me vas a suplir cuando realmente no esté este personaje. Ahora la pregunta es que ¿por qué lo han soportado tanto? Con tantas ausencias en la banda. Tienen la discográfica tiene esa situación allí y bueno, los de Blink, ¿qué opinarán? Que no puedes estar así en el limbo. Bueno, está este, está otro, está el otro, está este. Es algo interesante saber qué es lo que pasa allí. Sí, es interesante, pero al mismo tiempo yo pienso más que todo es el hecho de ¿sabes? Esto, como siempre decimos, los temas del genio incomprendido o del músico que no sé, con conflictos existenciales, emocionales, musicales, etcétera, que bueno, que entro, salgo. Que yo incluso yo digo que no tienes necesidad de salir de la banda, simplemente tómate una pausa y ya, y háblalo claro, no tienes por qué enemistarte, simplemente mira, ya va, quiero hacer otras cosas. Vamos, incluso tanto el bajista como el baterista han hecho otros proyectos que lo acabo de mencionar, entonces, ¿cuál es el problema? Conflicto, divo, es un divo el señor y ya, esa es la palabra que lo resumiría todo, porque no es un comportamiento verdaderamente aceptable y colaborar con la disquera, con la banda y hasta con los mismos fans. Entonces vamos a estar con la nostalgia cada vez que se va, ay, se fue, volvió, se fue, como cuando se va y viene la luz. No podemos estar así, o sea, obviamente como que la haya echamos, es cierto, te quedas o te vas, pues ya estás ladilla. Así mismo, entonces bueno, vamos incluso a presentarles aquí en Rebobinado Podcast el último tema que han lanzado por aquí por YouTube, que están sonando por allí. Grabaron un video justamente ellos tres, los originales, y se llama Eating. Pueden vacilarse por allí el video de ellos, de Blink 182, así que bueno, espero que lo disfruten. Esto es Rebobinado. I ain't that good, little fucked in the head. They'll be hanging me quick when I'm back from the dead. Get the rope, get the rope, get the rope, get the rope. I'm a punk rock kid, I came from hell with a curse. She tried to pay it away, so I fucked her in church. Don't you know, don't you know, don't you know, yeah, don't you know. They say, you're not safe here. I stay with a knife that's sharp, no way. No, I leave the broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave the broken hearts this way. What you say? You wanna play? Yeah, don't be fooled, I'm only letting you down. They pursued me on foot, but I hid in the crowd. Like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's time to lose. Rebobinado Disco. Bueno, y así entonces vamos a hablar de disco de Metallica. A ver, aclárame esto, Anthony Varez, que no me sabía este cuento bien de que son como que continuación de discos de Metallica que tienen el mismo nombre, comenzaron en los 80-90. De hecho, ahí estaban cuando estaban todos peludos junto con el bajista que todos queremos. ¿Cómo que se llama el bajista? ¿Que tú sabes el nombre? El ex bajista que todos queremos en Metallica. Jason Newsted. Exactamente. Fue la grabación con este señor, que es muy bueno. Bueno, primero vamos a entrar en contexto con este álbum, conocido también como LP 5.98 Grass Day Revisited. Ya vamos a explicar ese 5.98 porque es algo muy curioso. Para entrar en contexto, tendremos que entender que Metallica venía de lo que era el Kill 'Em All, el Ride the Lightning y el Master of Puppets. Hacia 1986 estaban ya de gira en Europa con unos compromisos muy importantes porque el Master of Puppets fue un gran fenómeno a nivel mundial. Pero la desgracia llegó, que es cuando desaparece físicamente Cliff Burton. Ajá, que fue el primer bajista y fundador de Metallica, justamente. Exactamente. Entonces, en este momento, la banda se encuentra en una situación muy interesante porque está entre el duelo de un integrante muy importante para ellos emocionalmente, pero también está con el auge de lo que es el Master of Puppets. Si ellos perdían lo que era el movimiento del auge, perdía entonces también la oportunidad que la banda creciera. Para esta situación se tuvo que hacer dos cosas. Primero, pasar el duelo y buscar un bajista. Y segundo, ver qué es lo que iban a hacer, que ya era un gran compromiso. Entonces, en este momento se conoce la gran historia, cómo fue la audición de los diferentes bajistas, entre ellos el de Primus, que es un sádico que todo el mundo ya conoce esa historia. Y bueno, en esa selección quedó Jason Newsted, destacando su gran habilidad, y quedó demostrado en el disco también. Algo que también voy a tomar en cuenta y como crítica, porque en este álbum del Garage Day se resalta el bajo, dándole a demostrar la banda hacia el mundo. Miren el bajista que tenemos para ocupar el espacio de Cliff Burton. Cosa que no sucede después cuando viene la Justice for All, que es el disco donde no se escucha el bajo. Es más, conocemos que posteriormente, al pasar el tiempo, salió una edición ya en época de actual, pues de estas décadas, de un famoso Justice for Jason, o sea, Justicia para Jason, que es una edición donde se escuchan los bajos y lo que el trabajo que hizo. Entonces, una crítica de verdad que es incomprensible, porque lo hicieron en el Garage Day, que es impresionante el bajo, se demuestra la calidad de Jason y no se nota en el luego posteriormente al Injustice for All. Luego, bueno, ya que tenemos al grupo ya conformado, tenía compromisos con Elektra Records, para poder sacar el disco, y este fue el momento de una gran decisión. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a crear? Tenemos la opción de crear canciones nuevas, o que si vamos a crear canciones nuevas, ¿de qué tipo se van a hacer? Porque veníamos con la bestialidad, la animalidad del Master of Pop, pero tenemos también la situación de que entra Jason Newsted. Entonces, sabemos que la parte dictatorial de James y Lars como jefes de la banda se dio ante la idea de crear un álbum de covers. Primero, para cumplir el tiempo del contrato con Elektra. Segundo, aprovechar lo que era la euforia que existía de Metallica en ese momento, a pesar de la muerte de Cliff. Y la mejor idea fue ese entonces: vamos a sacar un álbum de covers. Este álbum es realmente increíble, porque a pesar de que son 5 temas, fue realizado en 6 días de grabación, alternando en dos estudios de Los Ángeles, y de la cual llevó un trabajo de un mes para posteriormente su salida inmediata. Entonces, aquí tenemos un verdadero logro por parte de Metallica sacar estos temas, que los temas verdaderamente fueron, creo que, los más acordes, y que de verdad dieron la oportunidad a uno de conocer otras agrupaciones que no conocía. Por ejemplo, si vamos a la parte de lo que son las canciones, tenemos Helpless de Diamond Head con 6:38 minutos. Luego tenemos The Small Hours de Holocaust, una banda que no todos conocemos aquí en Latinoamérica, de repente allá en Estados Unidos, en Europa sí. Luego tenemos una de las más conocidas y una que yo verdaderamente aprecio, The Wait. ¿Sabes cuál es la canción The Wait? Es la canción de Metallica que suena justamente en la película La Escuela del Rock, cuando él sale con los muchachos a la competencia. Ah, ok, con razón, llegué. Esa canción, pues, de una agrupación británica llamada Killing Joke, con una duración de 4:55. Estoy escuchando la versión original y es brutal, porque esta agrupación es ochentera. Killing Joke era de una de las primeras bandas inglesas que estaba experimentando con lo industrial, y esta canción tiene efectos industriales. No escapa mucho a la versión que hizo Metallica, entonces es espectacular. Si tienen la oportunidad, escuchen Killing Joke, tremenda agrupación. Tiene esa esencia del movimiento de aquella época del British. Entonces, de verdad que es espectacular. Luego tenemos la otra canción, que es Crash Course in Brain Surgery de Budgie, otra agrupación que no conocíamos tampoco. Y bueno, otra que fue un verdadero éxito es Last Caress, Green Hell de The Misfits, con una duración de 3:30 minutos. O sea, tenemos un disco que está completamente bien conformado, bien hecho los covers, y que, bueno, tomando en cuenta, descubrí que quedaron agrupaciones por fuera, entre ellos una banda japonesa. Una banda japonesa, no recuerdo el nombre de la canción ahorita, pero existe una banda japonesa que iba a ser parte de lo que es el setlist de este disco llamado EP. Súper interesante. Bueno, de hecho, no es la primera vez que... Bueno, mejor dicho, esa fue la primera vez que Metallica sacó unos covers como tal famosos. Pero Luego de esto han hecho otros covers como tal, que muchos ignoran y creen que es de Metallica. No, resulta que son covers que hizo Metallica de canciones que a ellos les gustaban. Claro, aquí tenemos que aclarar algo. Tenemos la primera edición 1986, Garage Day Revisited, que es la original, son las 5 canciones. Sin embargo, al pasar el tiempo, salió Garage Day and More, es decir, se incluyen otras canciones, que tenemos por ejemplo Blitzkrieg, I Am Evil y So What. Algunas de estas se encontraban en el lado B de Light Riding, lo que era el single Creeping Dead. Estas canciones fueron traídas para este álbum. Este álbum al principio salió de manera medio ilegal, se podría decir, ya que no tuvo un apoyo como tal de una discográfica, sino que fue con el tiempo como que, wow, mira, si pegó el primer Garage, este segundo pegó mucho más. Entonces ahí tuvieron al poco tiempo un apoyo de esa discográfica que, bueno, la financió y salió pues como tal, que todo el mundo lo confunde con el primer Garage Day. Pero el ya a generación más futura, en los 90, salió el Garage Inc., que ahí tenemos Whiskey in the Jar, Die Die My Darling o Sabra Cadabra, entre otras. Este sí es una bestialidad de cover, porque si la primera fue 5 canciones, la segunda, si no me equivoco, fueron aproximadamente 10, esta va a tener 130 minutos de música. Ahí tenemos temas que son ya de otras bandas, de Queen, de Motorhead. Entonces tenemos esa diferenciación. Por último, Garage Inc., luego tenemos el Garage Day and More, y el principal, que es Garage Day Revisited. Aquí vamos a aprovechar de ver, estamos aprovechando aquí de disfrutar lo que es el Garage Inc., lo que es la portada, la típica portada de ellos vestido, tú sabes, de ese, no sé cómo se llamaría ese traje de... Como tipo de mecánicos, algo así, ¿no? Mecánico. El Garage Day and More, si no tenemos una especificación, y el otro, el Garage Day Revisited, tiene algo muy cómico, que es lo siguiente. En el título se tenía lo que era bien plasmado, el 5.98 EP Garage Day Revisited. ¿Por qué 5.98? Porque ellos decían que ese era el precio oficial del EP. O sea, que no viniera alguien y dijera, mira, eso vale 6.70, $7. No, ese es el precio. Es más, cuando salió la versión cassette, decía la misma información, pero abajo le graban una nota: ojo, si te cobran de más, róbalo. Ah, ¿qué tal? Literalmente aparecía así en el cassette. Si te llegabas a encontrar con una tienda que no te lo quería vender al precio que estaba marcado en tal, pues llegó a darse el caso que sí, se robaban el cassette. Está bien, interesante. Incluso este fue el álbum donde ellos se cortaron los cabellos. No, ese fue, estamos hablando de 3 Garage Day. El que tú dices que se cortaron los cabellos es el Garage Day Inc., el más reciente. Ah, ese es que me estoy refiriendo, lo que pasa es que lo tengo aquí de frente. El Garage Day, el que estamos hablando hoy, es el primero, el del 87. Ah, ok, vale. Que de hecho, bueno, por el comentario que acabo de hacer, la gente se molestó porque ellos se cortaron el cabello. Y ay, se les dio la gana, ¿cuál es el problema? Si quisieran renovarse la imagen, ¿cuál es el problema? Es correcto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, a partir de esto, tenemos un pequeño, otra canción que quedó allí, que fue una pequeña grabación. No se sabe si fue a manera de joda o si fue una manera de hacer un tributo, que es un pequeño corto del inicio de Run to the Hills, del álbum The Number of the Beast de Iron Maiden. Un toque allí, tú sabes, unas guitarras desafinadas, un poco caótico la canción, entonces la gente no sabe si fue burla o fue manera de tributo, porque está empatada con Last Caress, Green Hell, al final, es decir, termina la canción de Last Caress y entonces comienza tocando Run to the Hill, pero de una manera muy desafinada, entonces no sabemos si es que fue así, fue a manera de broma o un tributo, pues como que bueno, termina esta canción, vamos a recordar a esta gente que era Maiden como tal. Se puede destacar que ya han pasado muchos años del lanzamiento, casi 30 años de este álbum. El tiraje fue tan corto por lo prematuro en cuanto al cumplimiento con Elektra, que se considera coleccionista. O sea, conseguirte un disco como este EP fue un tiraje muy corto. No hay casi, no existe. Y de verdad que estás muy valuado en el mercado el lograr vender o conseguir un EP de esta primera edición. Qué lástima que no tengo uno, definitivamente, que estaba muy polla. Si no lo hubiese comprado después, ahorita lo vendo. Deme 200 millones. Es así. Entonces, bueno, los invito para que de verdad tomen la oportunidad. Y bueno, hay datos muy interesantes. Hay canciones que se pensaba que existían en las versiones de los demás Garage y no. Se encuentran en otras versiones de otros discos. Son covers que son realizados que se pensaron que venían del Garage de Metallica, pero no, vienen de otros álbumes. Es más, hasta vienen de tributos. Entonces, tomen esa idea para que aquellos que son especialistas en el tema de Metallica con este concepto, pues ahí tienen para que vayan buscando. Y si tienen la suerte de conseguirlo físicamente, una cercanía en cuanto a lo que es el álbum EP o a lo que es el cassette, pues excelente. Tendrán la oportunidad de tener una gran pieza de la historia de Metallica. De verdad que sí. Un gran momento en el cual ya no está más Cliff Burton, un comienzo para lo que sería la alineación más famosa, donde ellos se hicieron realmente los grandes dueños del metal en el mundo, estando Jason Newsted allí. Se vería también una idea también muy original, el cual derivó en dos discos más, que son los otros Garage Day, en cuanto a la realización de un cover, que de verdad les ha quedado espectaculares la mayoría. Sí, definitivamente, al punto, como vuelvo y repito, que gente ignora que son covers de Metallica y no canciones originales de ellos. Exactamente. Entonces, bueno, para terminar con lo que es esta parte del disco, vamos a escuchar a la versión de... No la versión, vamos a escuchar The Wait, pero la original, The Killing Joke. Que esto de verdad fue una idea traída por Kirk Hammett. Los demás no conocían a Killing Joke. ¿Quién es ese? No sé qué más. No, una banda británica que es muy buena. Ah, bueno, vamos a escucharla. Les encantó. Es más, muchos rockeros de esa época tampoco conocían Killing Joke. Entonces, Kirk Hammett, con ese de traer esta agrupación, pues mira, terminó siendo un gran éxito. Fue banda sonora de la escuela del rock. Es una canción muy conocida. Entonces, bueno, vamos a escuchar The Wait por Killing Joke. Disfrútenlo. Esto es Rebobinado.